sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas, caballeros, meseras, meseros e invitados esenciales, sean ustedes muy bienvenidos a la 968ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! Hola, amigos de los pasteles, de las piñatas y de la peda. Ya no mamen, estoy deprimido. Quítenme ¡feliz este cumpleaños, cabrón! Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Quítenme el bonete! ¡Ah, qué alegría! ¿Por qué? ¡Píntenme la cara! ¡Píntenme la cara! Es decir, pero no de color esperanza. ¿Ustedes se creen que soy un objeto al cual, como a un pinche muñeco de la tele? Sí que sí, cabrón. Uno en su cumpleaños se transforma en una mierda. No, quítate, muda, ya no me maquilles. Está bien. Sí, uno se transforma en algo así, ¿no? Como, ¡ahí está el cumpleaños! ¡Sí que sí! Bueno. ¡Ja! Señoras, todos señoras. A él. Por favor, quédense ahí donde están. Tranquilos, chamacos. Bueno. Sí, estamos. Hay que poner dos policías. Sí, sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora. No, qué ahora. Triste festejar un cumpleaños con dos policías. ¿Se imagina? No, por favor, quítenlo. Escúcheme, y si usted es policía, celebra el cumpleaños con la policía. Ah, bueno, pues distinto. Hola, ¿qué tal, Cabo Fernández? ¡Feliz cumpleaños! Afirmativo. Afirmativo. ¿Va a soplar o no el pastel? Sí, afirmativo. Bueno, ¿y ahí nada más, sí, sí. Nada más, luego. Lo sumo dice. Volvemos a las tareas. ¿Dónde están masculino? Los masculinos y los femeninos, ¿a qué hora llegan? No sé. Los femeninos ya están todos preparados. Va a salir un femenino del pastel para celebrar el cumpleaños, Cabo Fernández. Muchas gracias, amigos. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar a todas las personas. Me Freddy Mercury. Freddy Mercury salió en un pastel. Porque salía medio vestido de policía, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la tripulación de la nave María Tijuana para evitar que esto se termine desenlazando en el famoso programa donde un mamón cumplía años y todos hablaban del cumpleaños del mamón. Será eso. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la tripulación en su conjunto de la nave María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, vestido acorde al acontecimiento. Está como siempre, güey, ¿para qué miente? ¿Y por qué hay que cambiarse? Pero está acorde. No, es verdad. Sí, acorde está bien. Señoras y señores, presentaremos ahora. Muchas gracias, Capitán Vinilo, por la reverencia. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio, a la cual debemos agradecerle tanto. Sí que sí. Tanto. Ella es la Muda. Sí que sí, que se esfuerza en su cumpleaños. Porque el mío no hace ni idea del día. No, porque. Pero lo que pasa es que cuando viene luego el cumpleaños de ella, entonces se esfuerza. Es que cuando uno cumple años cerca de otro que está por cumplir, siempre conviene comprar algo después. Entonces ahí es donde uno debe hacer como el gasto, ¿no? Es importante. De mi parte no encontrarás así una retribución, pero yo agradecidísimo, Señoras y señores, vamos a presentar ahora al más selecto dentro de las categorías de Mico Alfa, Mico que sabe, Mico que todo lo sabe y Mico omnipotente y omnipresente. Él está entre ellos. Señoras y señores, ¿cómo estás, Mico? ¡Grande Mico! El presente Joe haciendo posible todo lo que está aquí. Ha colocado las guirnaldas. Está todo preparado, Mico. Mañana enchulamos el árbol navideño. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Y cuál es la sorpresa? No sé, hay una sorpresa. No es sorpresa que rompa vasos. Bueno, ya, es que tiene que haber, siempre tiene que haber una sorpresa. Está bien, perfecto. Alguna mamada aquí. O algo así. Muchas gracias a todos. La furia del querer y no poder es parte de la fuerza que mueve el universo, quizás la más dramática, la más enérgica, la más frustrante y la más heroica. Apuntando el dedo mayor hacia el perturbador objeto del deseo, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Hermosillo, Sonora, México, capital mundial de En caso de que el mundo se desintegre, por la cantidad concentrada de electrodomésticos, de carne asada y de oyentes de En caso. Sí que sí. La parte que se comunican. Dice, estimados amigos tripulantes, la famosísima María Tijuana les escribe su amigo el Pelón desde Hermosillo. ¡Ah, hola, Pelón! Ayer escuché que un cabrón le preguntó de qué viven y oí tristemente que el señor Lagarto no tenía ni un 5 para comprar una torta de jamón. Pues mi... ¿Qué me van a regalar? ¿Qué me van a regalar? Quiero una torta de jamón. Tiene hambre el lagarto, pero tiene hambre constantemente. Sí, es verdad. O sea, si fuéramos ricos y dedicáramos toda nuestra solvencia económica a mantener al lagarto, él estaría tendría hambre. Tendría hambre. Dice, hoy tristemente esto. Dice, y bueno, pues mis sugerencias son dos puntos para salir de la pobreza. Esa pobreza, tampoco somos pobres, güey. No, digo, es una falta de respeto para aquella gente que sí está sufriendo. Si puedes mantener un programa de radio al aire, claro, tampoco es a llorar las lágrimas, ¿no? Sí, hay gente que la pasa mal. Pero quien no tiene torta. Es mucho trabajo, nada más. Pero eso es lo que jode. Mucho trabajo. Es demasiado trabajo esto. Mico, el programa tiene que ser más corto. 15 minutos, Mico. 15 minutos y dices, está bien. La gente dice, ah, está bien, fueron mis 15 minutos. Claro, no mames. Bueno, dice, hoy tristemente esto. Dice, dos puntos para salir de la pobreza. Esa pobreza que lastima cual profesor Girafales al chavito del 8. Dice, póngale, punto número uno. Uno, Lagarto. El día que vuelva a proclamar un discurso sobre la presidencia de Disneylandia, nosotros, la campaña, le pagará todos los viáticos y gastos necesarios para ganar. Y tengo que viajar mucho. Güey, pero ya tiene gente de campaña. Eso es importante. Sí. Yo pensé que estaba solo. No. Como el peje luchando contra el mal, la hormiga atómica. No, está muy bien, y hay una campaña en Hermosillo, parece que el electorado está con usted. Número dos, vénganse a vivir al asilo de Hermosillo, donde todos los pinches viejecitos dicen, viven como reyes. Son los que rompieron el récord Guinness de carne asada. Es verdad. Vénganse a vivir aquí. No, lo que podríamos hacer es seguir viviendo aquí en la nave María Tijuana, pero romper algún récord mamón que genere dinero. Ah, también. Póngale el chorizo más largo del mundo. Y no cabe aquí. Pero llamamos a toda la gente de Toluca que se ponga a trabajar rápidamente con eso, están los choriceros. Bueno, no sé, vamos a pensar en algún récord que va a tener. Sí. Por favor, si tienen sugerencias, se agradece. Se despide su amigo el Pelón desde el hospicio de los pobres. Paulo Barrantes es de Cartago, Costa Rica. Hola, Pablo. Sí, Paulo Barrantes. Sonó brasileiro, ¿no? Sí, va a cantar toquillo. Pero no, es un amigo tico que está en Cartago, una ciudad de Costa Rica, que dice, está pensando en que me estoy durmiendo y procuro oír algo para despabilarme. Ah. Y ya, sí, está roncando y le salen unas setas imaginarias. ¿Ustedes han visto que cuando uno, por ejemplo, se duerme, y si uno mira fijamente a aquel que está durmiendo, verá como unas pequeñas setas salir? O es que estamos leyendo mucho cómic últimamente, ¿no? Pues. Pero yo les juro que las setas las veo, ¿eh? Ey, no, cabrón, tampoco es para que te quedes así, ¿eh? No, no. Oye, Paulo Barrantes. ¡Despierta! Juan Carvajal es de Tacna, Perú. Dice, hola, Juan. Saludos a las viejas recatadas que andan por aquí en mi oficina. Una Marta y Marta. Ajá. Marta y Marta que también... Saludos a Marta. Marta y Marta son unas originales viejas argentinas. Sí que sí. Que formaban parte del especial de Navidad. Es verdad. Modo de adelanto. Marta y Marta, las viejas argentinas. No se lo pierdan, el 24 en su radio emisora. En cadena nacional. Sí que... En este caso, Juan Carvajal, de Tacna, Perú, tiene dos Marta y Marta ahí en la oficina, muy recatadas, que dicen, me quieren linchar por escuchar la radio. Ay, bueno, los dejo. Hijo. Sí, los dejo con un chistecito. Un chibolo, es un niño, una criatura, un chamaco, llega a su casa y le dice a su papá, papá, en el colegio me dicen pelucón. Y su padre grita, ¡ay, mierda, el perro me habla! Pobre niño, era muy feo. No, claro, era como un perro peludo, el asqueroso, y se parecía a la mascota de la familia. ¡Manu Briseño! ¡Ah, hola, Manu! ¡Hola, mis voladores de Papantla! Llega ¿tanto tiempo, cabrón? Reciban un saludo caluroso desde Monterrey, México. Ah, ya estás en Monterrey. Ya hace años que estás en Monterrey, cabrón. No, yo creí que había quedado tildado en Jamaica. Que había ido a Jamaica, es sí verdad. Sí. Bueno, no, pudo volver a Monterrey. ¿Pudo volver? Sí. ¿Tomado? Sí, una cosa que ya... Impresentable. Leti lo vio y dijo, tú estuviste en Jamaica, cabrón, ¿no? Sí, es cierto, déjame que tengo que descansar, le dijo. Bueno, y ahí está entonces, desde Monterrey, México, sigo aquí pasando penas y glorias, pero en términos generales, bien. Recordé que ya estamos prácticamente en el 8 de diciembre. Dice, ¿y qué pasa los 8 de diciembre? Dice Manu Briseño. Se arma el arbolillo. Sí, la puesta del pino. La puesta del pino de la Navidad. La puesta del pino. Sí, la puesta del pino de Ponga Navidad pino, en la María Tijuana. Por lo que voy a mandar unos regalos para todos los integrantes de la madre. Bueno, eso sí, mis sobrinos interneticos, digo, cibernéticos, nuestros sobrinos cibernéticos, sí, sí. Son los hijos. Son los hijos. Cabrón, hazte cargo. Dice, no los abren antes. Les mando un abrazo muy fuerte y ya saben que si tienen tele, ¡ahí se ven! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Un año nuevo se acerca. Siguen las tropas en Irak. Siguen contaminándose las aguas. Siguen las guerras civiles en África y sigue el hambre en Latinoamérica. Sigue George hablando de terrorismo. Sigue Bin Laden en su cueva. Hay nueva temporada de concursos de estrellas pop en televisión. Y el chico que hace de Harry Potter ya tiene pelos en las piernas. Nosotros, los que hacemos en caso, les deseamos que pasen unas felices fiestas. Si puede. Gabriago, desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Gabriago. ¿Qué onda, brothers? Nueva Orleans se está reconstruyendo. Uah. Pero quienes están trabajando como locos en esto son los latinos, sí, dicen. Sí. Así es que estaban comentando que en lugar de escuchar blues... ¿Qué sería de Estados Unidos siendo latinos? Y como que ya... ¿Qué sería? No sé. Ya como que las tropas de Irak no estarían. No, no sé, póngale. Prácticamente sí. Todos latinos en liga. Por otro lado, pocas cosas podrían... Que la hacen y la cagan, entonces. Podrían reconstruir. En los Estados Unidos de Norteamérica, el Empire State, por ejemplo, fue construido por los indios que trabajaban en esos momentos. Y luego los mataron. Natales de la tierra. Y luego cuando bajaban del piso 101, decían, muere indio, feo, porque ya no tenemos más edificios que construir. No fue tan así, pero bueno, en parte, ¿no? Porque tenían los otros trabajos. Creo que eran, y si alguno tiene el dato me lo acerca, creo que, no sé si no eran apaches o sioux o algunos indios específicos que trabajaron en la construcción de esos y otros puentes. Parecía que trabajaban mucho en la construcción. Y bueno, esa forma parte de cómo Estados Unidos se ha ido hacia arriba. Ahora, cómo se ha ido hacia todas partes del mundo, bueno, tiene que ver guerra, sí. Tiene que ver también, claro, los negros, los latinos que forman parte de los ejércitos que están al mando, eso sí, de gringos auténticos. Y por otro lado, las reconstrucciones. Sí, van a mierda a Nueva Orleans y la reconstruyen los latinos. En este caso, dice, por eso dicen que en Nueva Orleans ya no se va a escuchar blues, ya que se está escuchando música grupera. Dice, no están contratando americanos porque no le quieren entrar a ese rollo. O bien tristemente no quieren trabajar por esa paga. Tiendas latinas que venden tortillas, chiles y demás están creciendo como locas. También están diciendo que la población latina ahí está creciendo mucho, además de las opciones de negocios para los latinos. Si alguien quiere hacer de una lana, pues para un Nuevo Orleans. Así es que desintegrados que anden por allá sigan recuperando terreno. Lagarto, deberías... Sí que sí, lentamente cubriremos todo. Lentamente, es increíble eso, ¿no? Y ya me salen con mamadas. Viene Jordan W. Bush y dice, aquí hay verdad. Hay que poner un terraplén en la, justamente en la frontera con México. Sí que sí, porque ya estamos del otro lado, cabrón. Dice, bueno, así es que desintegrados que anden por allá sigan recuperando terreno. Lagarto, deberías de oír a mi hija de un año diciendo, sí que sí. Les sí que sí. Qué emociona. No se emociona, cabrón. Sí, usted no tiene corazón. Yo me imagino una niñita muy chamaquita, muy sí hija sí. de Gabriago, diciendo sí que sí. Ah. Y es como que la enseñanza ha llegado a los más altos estamentos. Ahora debe aprender otras palabras. Sí, otras palabras. No, no. Está bien. Suyas no. Está bien que se quede con el sí que sí. Gabriago, llévala por el buen camino, por favor. Un saludo a su amigo Buddha Gang. Hola, Buddha Gang. Rey de Guadalajara, para comentarles que era viernes. Era viernes. Salí de trabajo. Dice, sí. Claro, había un tráfico de la chingada. Yo debería entre escuchar Dio o Ramones. No, eso no es de. No. Ramones. Ramones, cabrón. Sí. Estaba hablando de Dio, Ronnie James Dio. Horrible, cabrón. Tira ese cassette por los aires, te puede hacer mal. Dice, fumaba un cigarro. Al avanzar, veo que el tráfico era por un choque. Un choque muy culero. Solo le pegó un compacto por detrás a una van y, por supuesto, no se hizo nada. Pero lo raro es que se estaban peleando. Se veía a un tránsito manotear y nada más. Un policía de tránsito que estaba así manoteando y se veía como peleas. Al pasar, vi que estaba una chava muy buena discutiendo y pues claro, me puse mi armadura de cual caballero medieval y me orillé. En realidad, sí. El Budokan, cuando ve una chava que está muy buena, interviene. Entonces, si están sí peleando, sí, si están... Sea lo que sea. Si la está mamando, no, él interviene, si necesita algo la señorita. No. Y entonces, bueno, frenó ahí con el carro, lo orilló y dice, y ahí voy. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al acercarme eran dos tipos que parecían oso, aparte de lo feo y por el olor bastante grandotes. Los cabrones, el tránsito me miró como quien ve a un salvador y mientras pedía esfuerzos, me miraba. Y ahí termina la primera parte de esta historia. Ajá, no sabemos si lo patearon, si lo castigaron. Vamos a tanda. El rey de Guadalajara, claro, una cosa extrañísima. Cortes comerciales y enseguida volvemos con más historias del Budokan, que en realidad no las hay. Ah, está bien. No sabemos, el Budokan luego se comunicará y nos contará. En otro orden de cosas, ¿qué pasó con la dama que estaba bien buena? Era uno de esos güey, tenía el cabello largo. Necesitas lentes. Te confundiste un mariscal de campo de los Patriots con una dama. Estás complicado, ¿eh? Mejor sí, la próxima averigua, Budokan. Bola 8 y el Julito y el Guacho. No, Bola 8. No, B8, nuestro histórico y querido amigo B8, caraqueño, no. Es otro Bola 8 de Hermosillo, Sonora, México. Y se manda saludos a güey, estilo argentino, sin mentadas. No sé, pero es toda una gente que está trabajando en un taller, en una fábrica, ¿no? Algo así. Se mentan la madre mutuamente. Y hay un güey también que lo ha mandado a trabajar al Bola 8 como 10 veces. Y el Bola 8 está escribiendo mensaje, por lo tanto, no puede trabajar. Guanaloco de San Salvador, ya hay Salvador. Un Bola 8, ¿eh? Sí, hay un B8, una institución aquí dentro del programa. Dice Guanaloco, San Salvador, El Salvador. Corrección sobre la palabra, no es papusa, es pupusa. Pupusa, aunque sí. Igual creo que voy a escuchar al señor Lagarto decir, está más chingón papusa. Sí que sí, dice. No, es pupusa. Papusa es otra cosa. Sí. Dice, ojalá puedan comerlas antes de que el mundo se desintegre. Saludos y hasta que la muerte nos llegue. Hola, mis destructores mentales favoritos. Luego les explico. Dice alguien aquí. Ah, está bien. Es importante que luego les explique. Claro, esperamos. Quedamos así con una duda terrible. Existencial casi. Sí, sí. Y si no, tendremos que ir al médico y decirle, doctor, tengo una duda. Doctor, tengo una duda. Sí. ¿Qué padezco? Y esas cosas que ocurren. Sí, son chistoretes con doctores. Sí, padece un osito y toda esa. Cagado que me mandé. Ocurre que pasó que en mi clase hay una dinámica, se pusieron a hablar con profe y todo, clase primero de escritura de mensajes, sí, y luego vemos de qué se trata todo esto. Bizarre. ¡Ah, hola, Bizarre! Era desde el Perú para decir, caminaba por las calles, viajaba de un lugar cercano a otro más cercano, y me fijé, ¿cómo es lo de la cercanía de los lugares? Y un lugar cercano, póngale, cuadra, no. Un lugar más cercano, media cuadra. Está perfecto, Lagarto, pero yo entiendo, pero entonces, digo aquí. Al lugar cercano y luego a un lugar más cercano. Puede llegar a ir a otro lugar mucho más cercano, que es el vecino, póngale. Dentro de la casa hay sectores más cercanos, más cercanos. Escúchame, pero la cercanía no la hace. O sea, aquí la cercanía se aleja, cabrón. No, pero matemáticamente nos falta un punto de referencia. Me logro. Ah, usted es el punto de referencia. Entramos en matemáticas avanzadas, sí. Número 14. Publicación del programa en caso de que el mundo se desintegre, que pueden bajar a través de su reproductor de MP3. Soy el profesor González Chávez y estamos en esta situación. Alguien dice, X, dice, yo estaba en un lugar cercano y accedía a un lugar más cercano. Aquí tenemos X y Y, ¿no? Sí. Y. En este nos falta algo que indique que es lo más cercano. No, el punto de referencia es usted. ¿El punto de referencia? ¿Soy yo? Sí. Bueno, está bien. Yo soy el punto de referencia, por lo tanto más cercano a mí. Gracias. Sí. Uno se transforma en punto de referencia cuando es su cumpleaños. Gracias, Bizarre. Me fijé en los anuncios que ponen algunos carros en la parte trasera. Uno, tu envidia es mi progreso. Es una mamada. Sí. Tu envidia jamás es progreso de alguien, la envidia de otro. Número dos, si quieres más humo, sígueme. Eso está chido. Está bien. Lávame. Ese carro estaba hecho mierda, dice. Número cuatro, sin querer, me leíste. Bueno, en otro momento, con más novedades, Bizarre. Chao, gracias. Nada supera el baby on board. No. Bebé a bordo, que no sabemos qué quiere decir. Tú vienes con el carro, por ejemplo, y vienes manejando así a lo diablo por la autopista y dices, mira, tiene pegado baby on board. Y lo esquivas, no sé cómo. Historia. No, supongo que es para tomar otro camino. Aquí hay mucho bebé a bordo, vamos a desviar por la carretera. Alejandro Rendón es de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Alejandro. Dice, primero que nada les informo que me quedó claro que el programa no es para contestar preguntas. Bien, me gustaría pedirle al güey que se trata de un programa para contestar preguntas. Claro, Es de preguntas y respuestas. Dice, me gustaría pedirle al güey que organiza eso del último día antes de que el mundo se desintegre, que se lleve a todos los politiquillos, diputados, presidentes, senadores, jueces, que sean los primeros que se lo lleve la chingada. Después de ver eso, da igual, ya como que nos lleve la chingada a todos. Invítenme para el programa 1000, estás invitado, Alejandro Rendón. Sí que sí, cabrón. Debes retirar justamente el formulario, llenar estos 14 formularios y sí, luego, si son aprobados, depósito, ¿no? Claro, hacer el depósito y luego para el programa 1250, pues no se han aprobado. Te llegará la invitación. La invitación, sí. Esto es gubernamental, tú ya sabes cómo se maneja el Estado. Omar Benito de Juliaca, Perú dice, hola amantes del espacio, les escribo porque la otra vez pensé que para mantenerme despierto hasta la hora que pasa en el programa aquí en Juliaca, debería ser mi tarea a eso de las 11 de la noche. Pues resulta que la peor decisión que tomé. ¿Por qué, que cabrón? La chingonería de tarea no me salía una mierda, dice, porque era fue una mezcla del programa con la tarea y ya no pude terminar la tarea y es un desmadre la vida de Omar. Bueno, debes hacerla antes. No debes mezclar. Prueba y error. O después, si no, en el peor de los casos. Ketty de Tarija, Bolivia, dice, hola, ¿cómo están, güeyes? Espero que entiendan esta indirecta. A ver. Hola, ¿qué tal, güeyes? Creo que es la indirecta. Y bueno, no la entendemos. Es la primera vez que les escribo, pero siempre los escucho. Respondiendo a la pregunta, yo pensaba en los cabrones que son los que del Centro de Estudiantes de la Carrera de Idiomas, porque ni siquiera los posicionaron y ya están haciendo estupideces. Primero, programaron los exámenes seguidos hasta el día sábado. Este nuevo Centro de Estudiantes solo quiere hablar y hablar y hablar. Ay, les pido a ustedes que estos pendejos le digan que se metan la lengua por el culo. Eso nos gustaría ver. Nos gustaría ver tú un Centro de Estudiantes tarijeño, en este caso de sistemas, creo que de dónde era esta mamada y ya me he olvidado. ¿Tienen la lengua larga? Y no sabemos, es del programa. La carrera de idiomas, sí. No, carrera de idiomas, sí. Gente sí, que sabe, la carrera de idiomas, Ketty está mandando justamente a todos sus compañeros del Centro de Estudiantes a hacer una práctica bastante complicada, digo, por el tema de la columna vertebral se resiente, ¿no? ¿Puede ser la lengua ajena? Porque ahí es más fácil. Ahí es más fácil. Probemos con eso, Ketty, y luego me cuentas. Desintegrado Saldo del DF mexicano. Hola, Aldo. Anécdota ocurrida este fin de semana. Ajá. Salí de paseo a Toluca. Tuve que tomar... Nadie va. ¿Quién puede ir de paseo a Toluca? A ver a Sid nada más. Y sí. Y el Nevado de Toluca. Póngale, sí. Y el mascarado del Ate. Hay atracciones, es verdad. Puedes ir a Toluca de paseo. Tuve que tomar un autobús. Todo era dicha, plena y felicidad. Ya que fue mi cumpleaños. En el trayecto, saliendo de la Ciudad de México, hay demasiadas curvas en la autopista y esto ocasiona que el bus se haga de un lado hacia el otro. Yo estaba sentado en el lado del pasillo, iba leyendo un libro Stephen King, cuando escucho un ruido. Enseguida sentí un golpe en mi cabeza y después en mi hombro. Cuando me di cuenta, era Stephen King. ¿Estás leyendo mi último libro? No, era una maleta. Una maleta que se le cayó. Dice, pero dado el golpe y el peso, deduje que tenía dentro algo demasiado pesado. En ese momento quise mentar a la madre al chofer y decir de quién era esa puta maleta. Pero bueno, cuando lo vi con más odio al imbécil que estaba sentado a mi lado y me dice, King, esta maleta me la pasas. A lo cual le respondí con un coraje y medio y se la aventé en sus manos de este tipo, cuando instantes después el muy imbécil me dijo, ¡oye, hijo de la chingada! ¡A cualquiera le puede pasar un accidente! ¡Pero no es para que me la aventes, pendejo! Y esto me lo dijo con su cara de pendejo encabronado. Oh. Atentamente, Aldo, del dolido bus de Toluca. Eso termina así la relación. Sí, Aldo... No son historias abiertas. Inconclusas. Sí. Inconclusas. Uno le pone un final. Sí que sí, es como ese cuentecito de escribe tu propia historia y mámatela. Se hicieron amigos. Se hicieron amigos. Terminaron pedotes. Aldo lo abrazó y le dijo, tienes razón, cabrón, es que estoy muy estresado. Sí que sí. Compartieron el libro de Stephen King. Se madrearon. Se madrearon. Hubo golpes de puño, maromas. Sí. Salieron por la ventana, rodando por la autopista. Con el camión en movimiento. No sabemos. Póngale. Anécdotas que quedarán en el recuerdo del recuerdo jamás contado. Es Bastator de Julia Caperú. Dice, hola, queridos tripulantes de la nave. Soy yo, Juan Carlos Sierra y Ceballos. Me decidí cambiar mi nick porque me di cuenta que me arriesgo mucho a meterle no la madre. Cambiar. No. Dice, porque le mento a la madre al coronel de la escuela, ya que en su programa se escucha, lo escuchan todos, y hasta el coronel lo escucha, y se escucha mi nombre mandándole a chingar a su madre, se enoja. Coronel, escucha esto, por favor. Carlos Sierra y Ceballos le dice a usted, coronel, ¡chinga a tu madre! En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¡Ey, guay! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, ¡ja! Lagarto, emocionado. Es un regalo. Es que bien, le traje un regalo. Cabrón. Ábralo. Delen. ¡Oh! ¿Le gusta? ¡Una camiseta de Cypress Hill! Sí, sí. ¡Ja! Cabrón, esta camiseta de Cypress Hill se la regalé yo para las últimas navidades. ¿No? ¿Ah, usted fue? Sí, yo fui el que bueno, regaló la camiseta. A mí no me gusta Cypress Hill. Aunque no le guste Cypress Hill a mí. Y yo pensé que a usted le gustaba porque no, me la regaló. No, o sea, me gusta, no soy fan. Lo que pasa que... Bueno, listo, feliz cumpleaños. Este no es mi regalo. Lo que pasa que a mí en realidad me la había regalado el Capitán Roger Vinilo para las otras navidades anteriores. Sí. Bueno, regálese al capitán. No. ¿Qué capitán? Está bien. Claro que al capitán se la regaló Nico. Y bueno, que le vuelva a Nico. Nico, que le vuelva a Nico. Mico, sí, todo sí. Vuelve en la vida. Aquí tienes tu camiseta de Cypress Hill. Perfecto, Mico. Chido. Así está bueno. Toma, ese regalo. Te lo regalo, Mico. Cabrón, perfecto. Yo me he quedado sin regalo, no hay ningún problema. Gracias. No, ahora me fijo. Gracias, ¿qué otra cosa tengo que no use? No, sí, ya no me regales regalos que le hicieron. Los regalos que se regalan, aunque no le gusten, se los queda, cabrón. Ah, mire quién habla. Sí, es mal ejemplo, está bien. Aquí va la historia de la tortuga mala onda, dice. Hola, tortuga. No, pero es el Pocho. Pocho de Bahía Blanca, Pocho. República Argentina, dice, acaba la historia de la tortuga mala onda. Dice, un poco tarde, pero ahí va. Cuando era más pequeño, encontramos con mi hermana y mi vieja una tortuga. Y mi vieja no quería llevarla a casa porque decía que las tortugas traen mala suerte. La llevamos de todos modos, porque nosotros chamacos le dijimos... Está bien, niños. Llevaremos la tortuga, pero a mí me late que es de mala suerte. Y no va que... esta tortuga, en la misma noche que llegamos con la tortuga, el encargado del trabajo de mi viejo llama a casa a comunicar que estaba despedido. ¡Oh, pinche tortuga! La tortuga mala... Además no le dio explicación, le dijo, hola, con el señor Jorge Gutiérrez Arenales. Sí, él habla. ¿Cómo le va? Bueno, bien, aquí llegaron justamente mis chamacos con una tortuguita que encontraron en la calle. ¡Está despedido! ¿Pero por qué? ¡Pregúntale a la tortuga! Claro, la tortuga jamás respondió. No. Pero se generó todo un misticismo alrededor de la tortuga mala onda que parecía que iba a desencadenar una crisis general. ¡Votaremos a la tortuga! No, ya los niños, no. Estaban tan enojados los padres que ya no podían los niños. No, dice, al final mi vieja tenía razón, las tortugas traen mala onda, dice. Y ya es tarde para hablar de las mismas, dice. Pero bueno, espero salir al aire alguna vez. Saludos desde Bahías Blancas. Y nada, chingue su madre todos juntos, dice. Bueno, lo importante es que nos encuentre juntos. Así que está de madre, ¿no? Un abrazo para ti, Pocho. Y la tortuga mala onda. Helter Skelter me hace una corrección. Y agradezco la corrección que me hace Helter Skelter, porque... ¿Cuál es la corrección? Es que ayer yo hablé de Chaguáramos. Dije, este güey que es de Chaguáramos, sí, que creo que es una zona cerca de Caracas o algo así. Si me estoy equivocando, me vuelves a corregir. Y me dice, es acento fonético en la tercera A. Entonces el resultado final es Chaguáramos, ¿no? Es de Chaguáramos. Sí que sí. Uy, me voy a olvidar rápidamente, pero está bien porque todas esas cosas también agrandan el conocimiento que uno puede llegar a tener, sobre todo de la situación de algunos lugares que generalmente yerra, como lo suelo hacer con Venezuela. Tengo problemas con Venezuela, salvo Puerto Ordaz, Caracas y algunas ciudades más. Luego siempre meto el acento donde no corresponde. Gracias. Es que no se lo colocan, tienen que venir acentuadas. Bien, claro, ese es el problema. Fíjate que aquí llegó Chaguáramos así como así, desvestida totalmente. Claro, pero es fonético igual, el acento deberíamos haberlo sospechado. Bueno. Un abrazo, Helter Skelter. Gracias. Lu, de Juliaca, Perú. Hola, Lu. Dice hola y se retira. Muchas gracias. Está bien. Pero abre la puerta a Gabo, de Houston, a Urpi, a Yari, a Darnell, a Cisalador, al Chileno Vengador, a Manu Briseño, a toda la raza que está por allí dando vueltas y que me han enviado saludos de feliz cumpleaños y yo agradezco muchísimo, pero no me quitan la depresión. Igualmente, muchas gracias, porque de no haber llegado también estaría como mamón llorando porque nadie me saluda. Sí, ustedes saben, soy así, histérico. Ucareca Surfista dice: pirata, feliz cumpleaños, cabrón. Que la pase re chido, como todo capo del capi, dice, se lo merece. Un fuerte abrazo de su amigo Ucareca Surfista. Agradezco también al Carioca Surfista y a Silviña, su bella mujer, que nos ha enviado un saludo para Navidad. Sí que sí. Mañana cuando enchulemos el árbol, estarán los saludos navideños de... ¿Ustedes han escuchado un saludo navideño en portugués? No. Mas no, ¿verdad? Bueno, yo nunca. Por supuesto que los brasileños, claro, sí. Todos los días. Aquí nos saludan en portugués. Pero está chido. Ya me imaginé un Santa Claus, un viejo pascuero, un Papá Noel, transpirando la gota gorda con 40 grados en Ipanema, repartiendo unos pinches regalos, y me ha parecido fabuloso. Así que un abrazo para Carioca Surfista y para Silviña. Estimados, hoy reaparezco después. Este es un chingón regalo, ¿eh? A ver. Llega, pero perdido, ¿no? ¿Se acuerda de Juan Pablo Ferris? Sí que sí. Viejísimo oyente, en caso de que el mundo... ¡Juan Pablo! No, pero llega triste, cabizbajo. ¿Qué pasa, no llega ni por cumpleaños? No, pero llega, pero de culo llega, ¿eh? Dice: hoy reaparezco después de un periodo de hibernación bastante prolongado. La vida burguesa me ha separado de mi sendero original y me lleva por rumbos desconocidos, pero fechas como las de hoy me activan ciertas células de la memoria en las que aún quedan restos de mi existencia. Hoy es el cumpleaños de la única mujer a la que he amado. Oh, yo pensé que hablaba de mí. Sí que sí. Cuando me transvestía en las calles del DF. Pero no, se ve que de nada, un mundo se le ha desintegrado. Por eso no se comunicó más tampoco Juan Pablo, ¿no? Obviamente, la dejé en el pasado, dice, es por eso mi tristeza. Qué chido que el día del cumpleaños de uno, que ya de por sí está para atrás, sí, está de bajón, está, dice, oh, otro cumpleaños, llegue un amigo como Juan Pablo Ferris. Para levantar el ánimo. Para levantar el ánimo de esta manera. Gracias, Juan Pablo. Es ideal. Dice, bueno, me estuve dando cuenta que ya no soy más yo, solo soy el resultado de los últimos días que he vivido. Casi 6 años llevo perdido. En fin, no los entretengo más. Un fuerte abrazo para cada tripulante y sigan como van. Su amigo Juan Pablo Ferris, que lo recordamos, desde aquí le mandamos un abrazo bien sí que grande, sí, cabrón. Juan Pablo Ferris, y a todos los ausentes presentes, los nos que gusta no estoy nombrando, noticias tuyas. Llegarán por supuesto mensajes luego y dirán, pero no, y justo ahí yo te saludé, pirata y todo eso, pero ya saben cómo es esto, cabrón, no se lo tomen. Sí, esto es una mierda. No se lo tomen a pecho, esto es una mierda. Jorge Toledo, Hermosillo, Sonora, México, dice, no mames, díganle al Bola 8 que se ponga a trabajar, güey. Nos tiene hasta la madre, el lame huevos del contador. Ahora dice, cuando termina con los mensajes, va. Sí. Esperen un poco, ¿eh? Está escuchando el programa, no lo molesten en el Bola 8. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Frutas del DF mexicano, dice Bola. ¡Frutas! Pues bien, estaba pensando que no hay nada interesante que decir y lo que pudiera encontrar sería tan extenso que no lo leerían. Así que mejor no me tomo la molestia y solo me concentraré para escuchar el programa. Pero tómese el molesto. Frutas, moléstate. Sí. No es mucha molestia molestarse a veces cuando las cosas vienen molestas. Luego aquí la muda dice, no, esto es muy largo. Pero la molestia hace falta. Sí, igual vienen los mensajes. Sí que sí. Son marcados como, es largo, cabrón, ¿eh? Pero esto es todo uno, no es que la muda los rompa ni nada de eso. Seba de Lagomar, Uruguay, dice, hola, quisiera saber cómo mierda hago para entrar al chat este de mierda. Te tienes que vestir de mierda. Sí. Porque para es un chat de mierda. Y entras como señor mojón, sí, y automáticamente. Y si no, no puedes estás. Entrar. Sí, no es para todo el mundo, Seba, tú comprende. Hay cierta gente que no puede entrar, como por ejemplo. A tú. Través de la web, sí, es por Java. Sí. Y si no. Y a través de la Java es por web. Pinche programa de esos, sí. IRC. Cualquier programa, pues. Y entrar entras. En. ¿Cómo se llama? Desintegrados. Ustedes, no, Red Hispana. Red Hispana, desintegrados. No interesa a nadie. No importa, absolutamente está todo a nadie. Ahí. No se puede entrar. El chat no se puede entrar. No está dispuesto. No entre. No se puede entrar al chat desintegrados. Muchas gracias. Hola, ¿quién es este? Ah, Leonardo Sackler. No se puede, Leonardo, no se puede. ¿Qué intentas, Leonardo? Ya te la buscas, basta que le digamos, no se puede para que estén ahí. Bueno, Leonardo Sackler es de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, Leonardo. Dice, quiero mandarle a la madre al judicial que me detuvo alguna vez por estar cogiendo con mi vieja en la zona residencial. Digo, ¿qué tiene de malo si solo nos estábamos dando amor? Bueno, pero en la zona residencial. Salen las viejas sacadas, las basuras. Claro, sí, y dice, sí. Ay, disculpe, caballero, no. Si puede coger un poquito más a la izquierda porque yo tengo que sacar la basura, queda desagradable. Eso solo se le permite a una Angelina Jolie, póngale. Sí. La vieja residencial sale, está Angelina ahí, ay, en pecho, y dice, ah, Angelina qué bien. Angelina Jolie cogiendo con Brad Pitt en acera de mi casa. Póngale a una princesa. Las princesas también. Las princesas pueden. Claro, pero tienen acera propia. Las princesas no andan en zonas residenciales. Bueno, pero si quieren pueden. Si quieren pueden, es verdad. No lo hacen, pero si quieren pueden. No. Es verdad. Bueno, pero tú no, cabrón. En ese caso era un Bill mortal. Nah. Uno de montón, ni siquiera sangre azul. Un Leonardo Sacco, el cualquiera de Cancún, Quintana Roo. Dice, y nos detuvo por estar ahí, digo, no sé qué tiene de malo. Como solo andan buscando joder gente, nos cachan y Pex dice la cosa, se puso fea cuando el judicial empezó a decir que se iba a llevar a mi vieja. Tons, que me pongo a hablar con él. Oye, está muy mal lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo yo con esta vieja. Claro. Dice, bueno, iba a hablar con el comandante, pues yo lo soborné. Él acepta, pero aquí hay el problema. Yo no tenía dinero, de hecho, de tener dinero, me hubiera ido a un motel, dice. Y no es la primera banqueta solitaria que encontré. Por lo que tuve que preguntarle a mi vieja si ella tenía lana. Dice, aquí una duda. ¿Debo devolverle el dinero a la vieja? Sí, cabrón. Le parece, es más romántico, ¿no? Dice. Sí, pero... Por lo menos para que tengan para la próxima. Dice, o es el 50 y el 50. Claro. Ah, bueno, el 50 y el 50 yo creo que es negocio. Está bien. Sí, sí. Dividimos diferencias. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá de Culiacán. Su amigo el Caponi. Se cuidan, cabrones. Bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Ara Flea, hola, Ara Flea. Guanajuato, México, dice una buena noticia para el señor Lagartija que a mí me hace muy feliz. A partir de este miércoles en Canadá inicia la operación del protocolo de Kioto que busca frenar el calentamiento del planeta. Así que, queridísimo señor Lagarto, su Walt Disney no corre riesgo en derretirse, dice. ya de verdad. ¿Dónde está? Es buena noticia, no sabemos. Pero parece que el calentamiento... ¿Está en el polo? El calentamiento global haría que el Walt Disney se derrita y andaría por las calles caminando. Ah, no, que no se escape. No, que no se nos vaya. No, Ya de verdad, esta es muy buena noticia para todos y para nuestro hogar, la Tierra. Oh, una pinche ecologista. Sí que sí. Que viene con esas sudaderas de vaya uno a saber qué cosa verde, asquerosa. Bueno, a ver, ¿cómo es eso? El año pasado, bueno, nos cuenta lo del protocolo de Kioto, que ya lo conocemos. El protocolo de Kioto es tratar de bajar la emanación de gases tóxicos, sí, sí. Era la cual Estados Unidos no. ¿Por qué hay tantas partes en nuestro bello hogar que no podemos acceder? No se puede, no sé. Porque si es nuestro bello hogar. Oh, es mi bello hogar. ¿Pero qué hace caminando por mi jardín, cabrón? Porque es mi bello hogar. Es mi bello hogar, la madre tierra. Su bello hogar es mi bello hogar. Bueno, dice, el año pasado con el voto de Rusia se aprobó este protocolo, a pesar de que los gringos no lo quisieron firmar. Para Estados Unidos se jode, dice, porque poco a poco el país del mundo... ¿Cómo se jode Estados Unidos? Oh. ¿No? Mientras ellos siguen produciendo con todas las fábricas a full. ¡Joder! ¡Ay, que se jodan, porque el planeta se vaya a la chingada! Pero, bueno, sí, se va a la chingada con todo. Claro. Y bueno, ahí está la niña. No tiene demasiados problemas tampoco, ¿no? Con eso. Así que, como dice el señor Artica, sí, casi besos, María Tijuanenses. Y muy bien, Arafli, sigue luchando por un mundo mejor. Cuando esté mejor, nosotros vamos a pedir nuestra parte. Sí. Por eso, ahora... no lo dudes. ¿Qué onda, niños? Aquí estamos nuevamente reportándose desde la puta madre. Dice, es el lugar a donde nos mudamos. Ya estamos en este lugar, se llama de puta madre. Caray, man, aquí los cielos se ven rosados. Hay niños elefantes volando por todos lados donde mires. No hay pobres pidiendo dinero ni políticos mintiendo. Hay gente de drogada, nuevamente, que llega a este programa. En este caso, esto se le den, dice, chinga voy y la paso y enviaron sus fotografías. Claro, sí. Que nosotros las tenemos por aquí y amenazamos a los niños cuando se portan mal con la fotografía de chinga voy. ¡Este te puede! ¡Ah! Y los niños se portan bien. Y a fin, Jafido. Hafid. Dice, saludos, cabrones, hechos a mano. Les escribo para denunciar a un cabrón, el Catón. Dice, este re cabrón, bueno, unas denuncias aquí. Sí, unos de cabrón, unos con compañeros, cabrón, con Catón, con cabrón y esas cosas. También envía saludos por el día de mi cumpleaños. Muchas gracias, querido Yafid Hafid. Hafid dice, saludos. Les escribo para felicitar por su aniversario, pirata, y para decirles que a la vuelta de correo recibirán unas strippers bien buenotas. Con su defecto, nada, dice. Felicidades, cabrón. Esperemos que sean las strippers. Sí. El doctor Robaro de San Salvador de Salvador Salvador dice, así que sí, un muy felicísimo cumpleaños, pirata, pásenla bien, cabrón, y todas esas cosas, claro, muchas gracias. Le agradezco, doctor Don Robaro. Sí, el cumpleaños más, por aquí el hombre Bo también dice... ¿Se autocantó su cumpleaños? No, no me autocanté mi cumpleaños. Autocántelo, no, pero para adentro. Autocantaré una mierda. Tenía por aquí a un amigo que me saludaba también para el cumpleaños con un tono de casi desdicha, que me parece el más acertado, pero bueno, lo he perdido por aquí. Es el Evan, el Evangelion de ahí del Perú. Juan Carlos de Juliaca, Perú, dice, hola gente ultra chichosa, dice, presuntuosa, ¿qué onda con los 15? O sea, yo tengo 18 y sigo viendo esas mamadas que son pura mierda, o sea, ver a los 15, bailar y agarrar unas velitas y mariconda, y después escuchar toda la bola de pendejadas que dice lo viejo y toda la burda estupidez. ¿Qué habla? Gente drogada. Aquí llega gente pacheca. Usted no lo podrá creer, pero bueno, le envío un saludo a todos los darkotes, amigos de él, y esas cosas. Muchas gracias. Marm, desde Ciudad Universidad de México. Hola, Marm. Dice, ¿qué onda? Hace 5 minutos que acabo de tener examen final de temas selectos de filosofía. O basurofía, dice, de basura, ¿no? Temas selectos. Pues. Selectos, sí. Dice, vamos a seleccionar unos temas y le tomaremos examen. ¿Cómo se les conoce también? Dice, el examen es general, estaba papa, o sea, fácil, pero había un par de preguntas que no supe responder, así que recurriré a pedir copia. El único ser capaz de proporcionarme tal información era la pinche vieja a mi lado, la cual la muy culera no me la quiso dar. Simplemente puso su lapicera encima del examen, imposibilitando cualquier intento mío por leer las respuestas. Ah, dirán ustedes, estudia, cabrón. Pero solo era... Feliz preguntita, claro. En esos momentos debes... Sí. ¡Ah! La vieja salta, vuela su lapicera por los aires y tú ahí... ¡Ah! Esto llamará la atención al profesor, yo te comprendo. Sí. Pero puedes... Y ella dirá, me pellizcaron el culo. Y bueno, tú no te hagas cargo de la situación. No. Responde alguna cosa filosófica, sí. Tipo, como dijimos justamente en el día de ayer, no viene al caso responderle en este caso, profesor, por qué he hecho esta acción. Póngale, y te retiras por izquierda y ya está. ¡Mamá, mamá! Pepito tiene el pipi como un maní. A ver, hija, ¿qué dices? Responde la madre. Lo tiene pequeñito. No, mamá, lo tienes aladito. Bueno, muchas gracias. Sí, al Golden, este lo envió el Golden. Gracias, Golden. No, el Golden no, Cimarrón, que gracias, está en el Cimarrón. Golden, Estados Unidos de Norteamérica. Cabrón, ¿quieres que levante el programa? Está bien, si eso lo necesitas, nos parece correcto. Un abrazo para ti, el amigo que es de seguridad aquí en la nave. Bambú no se llamaba el oso del el libro de la selva. No, Bambú. Cabrón, es Balú. No. Pero la mierda, cada vez que llega este, Bambú va a preguntar lo mismo. Es que no retengo mucho los conocimientos. Bambú es esponja. La tela esa que usan los hippies. Ah, está bien. La caña de bambú. O sea que los pandas comen pantalones de hippie. Sí, póngale. Chale. Por eso, claro, hay que comer un pantalón de hippie. Por eso se están extinguiendo los pandas. Sí, tienen esa cara. Va a haber que darle otra comida. Sí. Aparte deben oler feo. Dice Bambú desde Oxnard, Estados Unidos. Dice, ¿qué tal, cabroncísimos tripulantes de la María Tijuana? Camino a la nébula abismal. ¿Cómo están? Me pierdo ninguno de sus programas. Hola, y estoy pasando la voz. Feliz cumpleaños, pirata. Pasa la voz hermosa de toda la muda. Un abrazo chingón y rosas rojas para la muda. Y unas mamanitas estilo rata blanca. Unas mañanitas estilo rata blanca. Cuéntame la historia. Gracias. Muchas gracias. Sí. Dice, un abrazo chingón y bueno, todo eso, y no sé, con chistorete y otras cosas. Bueno, tenemos mucha gente aquí que ha llegado. Sí. Yo les pido disculpas, sinceramente, aunque no estoy arrepentido de nada. A Karencita, un abrazo. A Jafid, a Batanjera, que cambió de trabajo pero volvió a la chamba anterior. Y ya vuelve a vender celulares para todos los que estaban desesperados. Prueba, celulares si no me los vende la Batanjera. Bueno, ahí está. Marm de Ciudad Universitaria, Bambú de Oxford, a Susi, española, italiana, que reside en los Estados Unidos. A todos los amigos que se han comunicado y en cantidad. A todos los que me decían feliz cumpleaños. Muchas gracias, amigos. Les mando un abrazo grande. A Bonita Biblia. A Nío de la República Independiente de Arequipa, al Pelón de Hermosillo, que se ha vuelto a comunicar, a Diego del DF, a la gente de la TV Azteca, a la gente de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, a la gente, a Palomita Forti, un beso tronado para ti, a Hugo El Cidra Cuato, a Gustavo de Dover, New Jersey, a Dita de Morelos, a Dita Chicone, que estuvo en el casamiento de Beautiful People, del Reverendo Mason. Lo tendremos al Reverendo Mason mañana aquí para que nos cuente su casamiento junto a Dita Chicone, que estuvo presente. Señor Lartiga, yo lo veo mal la tierra, cabrón. Ve muy mal la tierra, yo lo comprendo, está todo titilando aquí dentro de la nave, pero yo la veo como Elvis en terciopelo. ¡Ey, güey! El que ve mal la tierra soy yo. No, pero es mi cumpleaños, cabrón, así que la veo como me place. La veo como Elvis en terciopelo. ¡Mierda! Y así envueltos en terciopelo, damas y caballeros, nos despedimos por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por la forma, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. En la 103. Radio Pirata. F Factory. Rock 89.7. Red Noticias. Antares. F Presencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. F Power. FM Calchaquí. F Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Yay. En España, Costa Latina. Vid Radio. Y Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En México, Tabasco Radio. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de HF. Con el cura festero que llega con un bonete y una cara de alegría. Feliz cumpleaños que no se puede creer. Ah, eso es el ánimo. Vamos la a ver. Festividad hecha cura. Recuerda el sitio. Pero oficial, canaltrans.com. Nos estaremos recontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el lobo de Momos Planchorula, Puebla. Hace tiempo, un abrazo grande para el lobo. Sí, sí. Y por supuesto para Niña Teresa. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Daridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. Segur. Se porta man y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joropo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Nos veo pronto. La ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que dio la panocha, que el niño le mate la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchofula, Puebla, yo soy el lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.